Pues ya, vámonos. Y Leos para todo lo demás. Qué bueno que les gustó la canción de Pearl Jam. La gente lo estaba festejando mucho. Sí, para mí también fue una grata sorpresa. Me da gusto que la hayamos puesto. Se quedan con Sigma Sobremesa. Hasta mañana. Adiós. Nos quieres y nos tienes que esperar. Es el destino que te llevó hasta el final de esta emisión de El Radio Está Tocando Tu Canción. Hasta mañana. ¿Cómo te extrañaremos, mi amor? Ibero 90.9. Frecuencia modulada. 3000 watts de potencia. Edificio PES. Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. México DF. Ibero 90.9. En cada juego. En cada torneo. Seguimos paso a paso el camino de nuestra selección al Mundial. Ibero 90.9 con el equipo de todos. La Barra. De costa a costa, de norte a sur, la Copa Oro tomará los Estados Unidos para su 12ª edición, donde 13 estadios serán sedes del torneo a lo largo del territorio estadounidense. Gracias a esta variedad en ciudades, climas, terrenos y al factor tiempo, tenemos también una gran diversidad en lo que a música se refiere. En la búsqueda del segundo tricampeonato para México en la Copa Oro, el viaje tendrá sonidos que van desde la guitarra de Jimi Hendrix a la guitarra de Kurt Cobain en Seattle, Washington. De California Girls de los Beach Boys. A California Girls de Katy Perry en Pasadena. Y el combinado nacional escuchará los inicios del folk y Bob Dylan entre las montañas de Denver. Para luego pasar a Atlanta, donde todavía vigentes se escucha gente como Chet Atkins, The Allman Brothers Band, The B-52s y poco más reciente, R.E.M., quienes vieron en el estado de Georgia sus primeras luces en un escenario. La Barra. En las buenas y en las malas. La Barra e Ibero 90.9 continúan su cobertura a la selección mexicana. Todo este 2013 es el camino al Mundial. Ibero 90.9. El tema como principal protagonista en cualquier sobremesa. Sigma Sobremesa. Por Ibero 90.9. La modernidad se caracteriza principalmente por el crecimiento industrial y los desarrollos tecnológicos. Grandes imperios se han forjado en torno a ello. Andrew Carnegie forjó una de las mejores fortunas en los Estados Unidos al convertirse en el máximo productor de acero. J.P. Morgan, empresario, financiero y coleccionista de arte, amasó su fortuna primero en la industria ferrocarrilera, luego fusionando empresas en quiebra, hasta llegar a la industria eléctrica primero con Thomas Alva Edison y después con la explotación de la patente de corriente alterna de Nikola Tesla. Por su parte, John D. Rockefeller, el magnate petrolero, vio trastocados sus negocios cuando las ciudades dejaron de iluminarse con queroseno. Sin embargo, su visión lo llevó a utilizar aquel desecho tóxico que no tenía aplicación y muy pronto transformaría la vida de las personas. La gasolina. Henry Ford, heredero por excelencia de los desarrollos de la industria y la tecnología, fue un inventor prolífico que obtuvo al menos 161 patentes registradas en los Estados Unidos. A él se le atribuye la concepción moderna del transporte y con ello la fundación de la industria automotriz. En 1892, Henry Ford obtuvo el puesto de ingeniero en la compañía Edison y comenzó a realizar sus primeros experimentos con motores de gasolina. En 1896, presentó su vehículo autopropulsado denominado cuadriciclo. Después vino la producción en serie del modelo T, sistema totalmente nuevo e innovador que le permitió alcanzar cifras de fabricación hasta entonces impensables. Desde entonces, el automóvil se convirtió en un artefacto imprescindible para los individuos. El automóvil hoy, para algunos, representa un lujo, para otros, una necesidad. Incluso hay quien lo considera parte de la familia. Lo cierto es que la vida moderna y el mundo difícilmente pueden pensarse sin la existencia del automóvil. Esta tarde en Sigma Sobremesa, el automóvil y su impacto en la cultura. Muy buenas tardes, estamos en Sigma Sobremesa de nueva cuenta. Gracias por atender estos mensajes telepáticos del maestro Enrique Villascochea Aranda. Otro mensaje telepático del maestro Enrique Gili y del maestro Juan José Solís. Soy Javier Prado. Encima sobre mesa se nos ocurrió hacer un programa sobre los coches, los carros, los automóviles, etcétera, estos bólidos que nos trasladan, que nos facilitan a los que padecemos de holgazanería de un lugar a otro. Y nuestro teléfono, por si quieren inspirarse, es el 529-2599. Nuestro Twitter, sigma-sobremesa. Por favor, digan lo que digan, como decía Rafael, los demás. Vamos a empezar. Bien, ustedes saben que Platón, en un extraordinario texto, bueno, primero en el Fedón, luego en el Fedro, define el alma como el automóvil, ¿sí? Aquello que se mueve por sí solo. Ahora el automóvil no es el alma, sino es una chatarra de X magnitud. Si eres el Randy, pues traerás algo de los 70, y si eres Enrique Gili, pues algo del 2011, 2012. ¿Ustedes qué opinan de que se haya prostituido el término de ese modo y ahora automóvil es cualquier cosa? Bueno, hay que pues aclarar como contexto que el doctor Prado es filósofo, por lo tanto, pues esto del automóvil como una impostación del alma, realmente lo considero una cosificación y una, pues casi prostitución del asunto al fondo. Cosa muy distinta pensará aquí el maestro Gili, que como es ingeniero electromecánico y a eso se dedica a diseñarlos, ha de considerar que es verdaderamente la expresión mayúscula de la creatividad y el talento humano. ¿No es así, mi querido doctor? Bueno, a mí la metáfora del doctor Javier me gustó el comparativo con el alma de Platón. Porque sí es una fuerza... Ahora, si habla del alma como un carruaje, ¿te acuerdas? Caballo sí, negro, caballo blanco, eso en el Fedro. Pero yo me estoy refiriendo a la definición de alma como automóvil. Aquello que se mueve por sí mismo. Es correcto. Y fíjate que en el carro, pues la gasolina es la que hace que se mueva. Totalmente de acuerdo. Claro, hoy hay carros eléctricos, ya hablaremos de eso, ¿no? Uh-huh. Que solares y que eléctricos, que no sé qué. Y parece que avanzan a 20 kilómetros por hora. Y que como que el doctor Villascochea nunca va a comprar uno de esos. No, está difícil. Y mucho menos Juan José, ¿verdad? ¿Tú te animarías a comprar un eléctrico, un solar, uno de esos? Sí, he estado pensando en comprarme un Prius. ¿Y ese qué es, oye? Pues se supone que es uno de los desarrollos de la marca Toyota. Caramba. En donde es totalmente ecológico. Es un auto híbrido y que supuestamente rinde mucho. Lo he estado pensando. ¿Qué velocidad alcanzarías en ese? Bueno, pues lo que pasa es que hay como que mitos al respecto, ¿no? O sea, hay quien cree que... Pero según lo que dice la Toyota, prácticamente se estaría desarrollando la velocidad de un auto normal. ¿Tú crees? Pues eso es lo que dicen los fabricantes. Lo que más le está costando trabajo aquí al maestro Juan José no es alcanzar la velocidad, sino alcanzar el precio. El precio. bastante caro. Es muy caro. Son caros. Muy caro, es muy pesado y no creo que sea el futuro el coche híbrido. De hecho, yo no me lo compraba, yo en lo personal. ¿Y por qué, Enrique? Porque es caro y pesado. Es un coche que utiliza la combustión todavía para cargar las baterías. Lleva una cantidad enorme de baterías, que es un coche muy pesado. Y realmente no tiene mucha autonomía. Tienes que usar el motor de combustión, pues, constantemente para cargar baterías. Por otro lado, es muy caro. Y si nos metemos a la cosa ecológica, el coche eléctrico no va a ser el futuro. Prius se llama. Prius. Ahora, la noticia, y de hecho por eso se nos ocurrió el programa. Por ahí alguien me dijo que la Nissan va a sacar un carrito de bajo precio, de 40,000 pesitos, un Datsun. ¿Será cierto? Mira, yo no dudo, porque ya ves que los hindúes trataron de traer, no sé si fue Electra, no fue Electra la que Electra, trató de traer Electra. Aquel carro que yo pienso que viniendo de la India, pues era un rickshaw con casco adentro y luego un techo, porque el rickshaw es el hindú que pedalea esas bicicletas de dos asientos en la India. A mí lo que me preocupa, y aprovechando el uso de la palabra... Pero fíjate que de lo que estás diciendo del carro indio me interesa, porque acuérdate que Gandhi nos invitaba a volver a la rueca. Sí. Y a como estás dibujando ese carrito, parece que estamos volviendo. Está más cerca de la rueca. Parece, sí, desde parece, luego, parece. Sí, desde luego. Es cierto, es una rueca terrestre. Una rueca terrestre. Una rueca terrestre. Rueca terrestre. Pero una interesante, de las cosas... Juan José, ya ves. Y tú que tanto admiras a Gandhi. Sí, ¿verdad? Y hoy mí... resultó un retrógrado en cuestiones tecnológicas. A mí lo que verdaderamente me llama la atención, está en el tema del programa. O sea, ¿cómo este invento lo ha logrado modificar tanto la existencia de la especie humana sobre el planeta, que todo se ha hecho para su servicio? Y eso que, por ejemplo, China, ese país enorme en población, ahora está buscando pues tener carros accesibles a los 1,500 millones de chinos. Ya son 1,500. Los chinos... Yo me quedé en 1,100. No, son más. No, son más, son más. Oye, no. Son más, sí, no, claro, puede sí ser, porque hay una política de control natal en China muy agresiva. Y sí, no creo que haya... Pero, bueno, acuérdate, subido a lo que se ha movido en China recientemente son las fronteras. Por ejemplo, ahora se considera que Hong Kong es parte de China. Claro, pero entonces, Hong Kong tampoco tiene así un... No, no, pero o sea, la última cifra que yo leí de los chinos es 1,500. Sí, de hecho 1,500. Bueno, yo también. Entonces, porque la India andaba en 700 y pasó a 1,000. Así es, pero China 1,500 millones. 1,500 millones. Entonces, es un exceso, man. Es un exceso. Francamente, bueno, entonces, si quieren cambiamos el tema del programa para hablar de Maltos. No, no, Enrique, pero Enrique, lo que yo veo es este. Imagínate a esta población que se suma a los usuarios de este tipo de vehículos, en términos de contaminación, por ejemplo, en términos de mortalidad por accidente, en términos de inversión para carreteras. Entonces, yo creo que estamos... En términos del consumo de petróleo, que no hay... En términos de consumo de petróleo, de energía. O sea, entonces, muchas desventajas tiene este invento. Totalmente. Yo creo que hoy por hoy habría que pensar yo seriamente... Que venían a promover alguna marca ustedes. No. Están atacando. No. Ahora, pero es un invento que ha impactado en todos lados, pero tampoco podemos vivir sin él. No, o sea, podría ser negativo. Ya pasó de ser un beneficio a una cosa que está matando a la gente, matando la cultura y matando el pensamiento. Pero ¿con qué se podría sustituir? O sea, tú lo ves necesario, Juanjo, pero si es necesario y es dañino, ¿tú qué opinas? Sí, yo lo que digo, bueno, si es todo eso, entonces ¿qué tendríamos que hacer o qué podríamos hacer? Porque vamos, si ha provocado todo eso, es de alguna forma porque también ha existido la necesidad de ocuparlo. Y no solamente como una cuestión de necesidad, sino también las cosas que trae consigo, por ejemplo, el lujo, la moda. Ah, vamos a hablar del lujo y la moda también, claro. Ese tipo de cosas que también conllevan el uso del automóvil, ¿no? Pero el problema es que ya estamos concluyendo que hay que acabar con ese invento y no hemos visto las ventajas, y aquí ya Juan José está empezando a decir algunas ventajas. Ustedes hablaron ahorita de tres desventajas. Contamina, gasta mucha energía combustible y hay muchos accidentes. Así es. ¿Sí? Ahora, ¿no hay alguna ventaja? Yo creo que sí las hay. Primero, estamos reduciéndonos en este momento a lo que consideramos el automóvil, ese que usamos. Fuentes una de persona, trabajo. Una persona, no solo. Las armadoras. No solo. Yo creo que aquí el maestro Gili nos puede ilustrar de toda esta industria secundaria que la industria automotriz realmente es enorme. Ayuda, porque hay dos cosas que verdaderamente ayudan a una sociedad en términos de producción y de obviamente de sobrevivencia. Son la construcción y la industria automotriz. no sé cómo le llaman ustedes técnicamente, pero es las industrias subsidiarias o las industrias, todo aquello que es que conlleva con el coche, que va, que se necesita para tener un carro, ¿no? Entonces, bueno, pero también es cierto que a lo mejor habría otro tipo de automóviles, llamemos así, que podrían limar estas desventajas que estábamos señalando, mi tocayo y yo, hace un momento, ¿no? Mm. Respecto de mortalidad, consumo de energéticos, de petróleo y contaminación, ¿no? Yo, Javier, sobre todo te voy a contestar que sí hay que usar el coche, estoy de acuerdo, hay que usar el coche, pero ¿qué coche usas? ¿Para qué un coche de 500 caballos que puede ser un coche de 50 caballos? ¿O de 60 caballos? Sí, pero claro. Hay coche de 500 caballos de fuerza. ¿Cómo cuál? Como el Camaro, tiene 500 caballos de fuerza en potencia. ¿Por qué tiene tantos? Porque es un coche deportivo, de lujo, con accesorios, pero es de potencia, es deportivo. Y es la potencia de un tractocamión de 40 toneladas, pero para transportar a un solo ser humano de 100 kilos, que 40 toneladas es un mundo de carga, ¿no? Y un carro que pesa, me imagino, una tonelada, ¿no? Una y media, de hecho. Entonces, el compartido es impresionante, es como traer un trineo de 500 animales, caballos, jalando. Imagínate eso, es el mismo comparativo. Para una persona, es un Santa Claus con 500 animales, 500 venados. ¿500? ¿Cómo le hacemos para controlar esta fuerza de un coche que tiene 500 animales llevándote al súper o a la escuela? Es que yo creo que ahí tendríamos justamente que verlo más como una problemática social. Es decir, ¿cómo es que han surgido este tipo de autos? Porque en esencia el auto tendría que servir, o sea, tendría que ser funcional para lo que es, para transportar a las personas de un lugar a otro. Pero, sin embargo, la industria ha encontrado ese nicho que no solamente se ha quedado con producirlo, sino además empieza a crear categorías o sectores de tal manera que, bueno, efectivamente uno podría decir, ¿para qué compra un auto deportivo o con gran caballaje para ir a vuelta de ruedas sobre el periférico? Claro. Y contamina todo. Pero también, insisto, está lo otro, lo que da es traer ese auto, lo que da tener ese auto, ¿no? Y en esencia, evidentemente, ya estaríamos hablando de cuestión de clase social, de distinciones de tipo económicas y todo eso, que evidentemente nos lleva a entender por qué la industria automotriz es una industria tan poderosa. Fíjate que gracias a la publicidad, a la mercadotecnia, hay una obsesión con las marcas y los modelos en nuestro alrededor. Sí. Hay el cuate que dice, yo Toyota, yo Volkswagen, yo etcétera, ¿no? Y hay clichés, hay mucho cliché en que se va imponiendo, se va contagiando. Entonces uno dice, no, compraste algo de la Ford, te va a salir mal, o compraste algo de Chevrolet, te va a salir mal, etcétera. ¿Ustedes creen que estos clichés tengan algún fundamento en la realidad, o más bien son efecto de ese trabajo de los medios de comunicación, de ahora de la internet, de las campañas propagandísticas? Que llegas a decir, bueno, la verdad es que los carros alemanes y los japoneses son los mejores, y sorry por los carros gringos y los demás. ¿Qué opinan en cuanto a esta situación que se da de obsesión con las marcas, los modelos, los clichés, etcétera? Yo creo que efectivamente es un gran trabajo de mercado y de mercadotecnia que hay detrás de la industria automotriz, porque en efecto hay tanta, digamos, voy a ponerlo de esta manera, tanta voracidad para que todas esas personas se acerquen a mi marca, de tal manera que están buscando en qué momento falla una para de ahí agarrarse, y entonces ya sea campañas positivas o campañas de desprestigio. Recientemente, quizás hace 3 años, si no me falla la memoria, Toyota tuvo un problema con varios de sus autos y de ahí se agarraron las otras marcas. Pero contestando lo primero también que se preguntaba, yo no creo que haya autos malos, y menos ahora que está más desarrollada la tecnología. También dependería, dirían algunos, también depende del uso que uno le dé a los autos, ¿no? ¿Ustedes están de acuerdo con Juan José que no hay autos malos? No, yo comparto el punto de vista de Juan José. Yo creo que ya llegamos a un nivel donde la diferencia en un auto bueno. Aquí el más versado es el tremendo Enrique Gil. Pero yo creo que lo que sí sucede, digo, ya a mis años, es que uno sí ha visto la evolución de las marcas, ¿no? Sí. Por ejemplo, no podemos comparar los autos americanos, qué sé yo, de los 60s, con los autos japoneses que empezaban en aquel entonces. Sí. No los podemos comparar, o sea, eran los que empezaban. Creo que hay otro elemento que yo quisiera meter es en este asunto. Es que todo depende del concepto fundamental del carro. Por ejemplo, en el caso de Alemania, los paisanos de los ancestros de aquí, del maestro Gili, se buscaba la perfección mecánica, ingenieril. O sea, estaban haciendo verdaderamente algo muy importante. El japonés no está buscando la perfección mecánica. El japonés está buscando la perfección en el performance, como se dice ahora, en el desempeño. Por ejemplo, yo comparo el carro de mi mujer, que es un Volkswagen, uno de los Jetas nuevos, con el mío, que es un Honda. Y yo te puedo decir, bueno, los dos carros no dan ninguna lata, funcionan perfectamente bien. El único problema es que mi carro ahorra más gasolina, pero también desarrolla muy lentamente una velocidad importante. No sé si es esto que se llama el torque, por ejemplo. Así es, ¿no? El torque o potencia. El torque, entonces la potencia de arranque. Entonces, ¿sabes? Mi carro frente al otro resulta desesperante, sobre todo viniendo a la Ibero, en las subidas aquellas. Anda uno, bueno, verdaderamente incómodo. Este tipo de cosas son las que he cambiado. Dime, ¿para qué quieres el carro? Yo creo que la pregunta sería, ¿qué carro puedes comprar? El precio es importante. Y dime, ¿para qué lo quieres? Sí, pero tú, Enrique, estás comparando dos carros muy buenos. Y aquí la tesis de Juan José es, no hay carros malos. Yo sostengo que sí hay carros malos en todo. Que se descomponen más fácilmente, que gastan mucha gasolina, que no tienen potencia de arranque. Pero yo creo que no hay coches malos, ¿sí? Yo sí creo que no hay coches malos. O sea, los tres están con esa tesis. Tú decís mi punto de vista, ¿por qué? Me parece que sí se están verdaderamente... A favor de las... Cuando tú vas a comprar un coche... En contra de ustedes, porque todos hemos vivido la experiencia de un carro malo, todos. Y ahora ustedes vienen a decirnos aquí que no hay carros malos. Hoy en día no hay malos. Todos tienen una excelente calidad. Están certificados por muchas normativas de ISO 9000 y demás cosas de calidad. Pero nadie va a una agencia y va a pensar que el coche igual no arranca. Da por default que el coche funciona. Ni preguntan la garantía del coche y lo compran. Él mismo dijo, Juan José acaba de decir que la Toyota tuvo un problema. Yo vi que la Neón también, los Neón también tuvieron un problema. Y sacaron sus campañas de reparación. Eran carros malos. Y debemos aceptar que eran carros malos. Si usted me viene a decir que esos no eran carros malos, oigan, vayan con los dueños de los Neón y los Toyota, que salieron tan malos. Tuvieron defectos de fábrica. Pero defectos gravísimos. Sí. Defectos gravísimos de fábrica. Es que ustedes están queriendo ocultar la realidad y no. Hay carros muy malos. Bueno, tendría que matizar. A lo mejor sí me excedí. Ya convencí a Juan José. Sí me excedí. A lo mejor sí me excedí. Pero es que estaba pensando en esos autos que compra uno en una agencia, en donde da uno por hecho de que los coches están bien. Pero en efecto. También, no, a eso me refiero. También a hay marcas. Malos. Pero también hay marcas que algunas sus piezas no tienen los materiales adecuados. Y entonces viene el problema como lo que mencionábamos. Que gastan mucha gasolina o que tienen un defecto en el tanque. O estos automóviles que se hablaba de que se intentaron vender a través de Electra, que fueron autos de mala calidad, con materiales de mala calidad, y el problema es que ahora no hay dónde repararlos. Pero eso también, con tu pregunta, es porque el coche es como una bandera. ¿Cómo que una bandera? Una bandera nacional. Traigo el coche chino, traigo el coche alemán, el coche americano. Y la gente tiene cierta atracción por el japonés alguna, pero por Japón, no por el coche. O por Alemania, como es mi caso. Y por el americano, si es pro gringo, pro americano bajo. Sí sucede eso, pero menos. El coche es una bandera. Se ha globalizado tanto el asunto que yo no creo que pese ya tanto el nacionalismo para conseguir un coche alemán, francés o... Creo que lo que tendríamos que definir, en todo caso, para atender a tu provocación, mi querido Javier. No, sí, porque no estoy de acuerdo con ustedes. ¿Qué es un coche malo y qué es un carro bueno? Sí. Entonces, porque yo digo que en mi tiempo sí había carros malos, o sea, cuando yo era chico, sí había carros malos, sí, o sea, había carros que uno garantizaba que se la pasaba pegado al taller porque el carro estaba mal hecho. Hay unos, o sea, estaba mal. ¿Cómo se pronuncia? Unos Megane. Ah, el Renault Megane. Sí. Esos han salido malísimos. Malísimos. Y luego hay unos Chevrolet Optra. El Optra. Malísimos. Mm. Digo, aquí estamos, aquí vamos a decir la verdad. Entonces, sí, hay carros que han salido muy malos. Muy malos. Sí, sí. ¿Y malos en qué sentido? En que los tienes que estar llevando al mecánico cada mes para un problema diferente. Y entonces un carro que te costó 150 mil o 170 mil, ya se te fue a 220 y ya vale 100 mil o, claro, o 80 mil, claro, ya se depreció. Entonces ustedes vienen a decir aquí a este programa pues que no hay carros malos. ¿De dónde están sacando esa tesis? Porque yo creo que el problema es más bien complejo. Y ustedes han tenido suerte y les han tocado carros buenos. Yo no me puedo quejar, pero no han dado. Lo único ¿Te ha tocado yo... a ti carros malos, Enrique? No me han tocado. No. ¿Lo que he tenido? Bueno. ¿A ti, Enrique? Sí. Ándele. Yo te ¿a voy. Ti? Sí, sí. Bueno. Sí, ándele. Bueno, no el mío, o sea, pero sí. No, a mí por no, ejemplo, porque gracias a Dios mi primer carro me lo regaló el doctor Viascochea. Y el doctor Viascochea tuvo mucho tino en regalarme un Jetita usadón del 95, etcétera. Digo, estaba viejito el carrito, pero era Jetta, era Volkswagen. Entonces, ¿cuándo salió malo? Cuando lo choqué yo. Claro. En ese momento ya salió malo. Pero como me lo entregó el doctor Viascochea, era un carrazo. Era un carrazo. Un carrazo. Una maravilla ese Jetta, te lo agradezco, Enrique, aquí al aire. Digo, tú, Enrique, ibas a decir algo. Perdón. Sí, mira, por ejemplo, hubo un tiempo dentro de los carros americanos, y te lo digo sinceramente, yo reconozco, pero yo decía, a ver, si es motor Ford, si es concepto, General Motors, y si no tienes pa' más, Dodge, Chrysler. Ah, esa ¿sí está buena, no? Está buena esa, ¿eh? ¿Sí o no? Sí, es cierto. Dentro de los, contigo, de los carros, ¿eh? Porque manejé carros, sobre todo carros que para trabajo duró de y la... Y si no tienes para más Dodge, ¿sí? Pero Dodge patas, ¿no? Pues casi dos pasas para ir del taller a tu casa, porque no era un buen carro, ¿no? Creo que hasta que llegó Lilla Coca a reformar todo el concepto y el diseño y la ingeniería, se levantó Chrysler, porque verdaderamente tuvo épocas donde generaba productos malos. Sí. Ahora, ustedes son personas pudientes. Sí. Es decir, ustedes tres son personas pudientes y compran carros del año en agencia, etcétera. Pero pues, el pueblo compra carros de segunda mano, seminuevos, y muchos de ellos salen muy malos, sí. Yo justamente en una hay de mucho las cosas... engaño, hay mucho engaño. Sí. Sí, una de las cosas que precisamente quería tocar en el programa, que era precisamente el asunto de hoy los autos cada vez hay más acceso a ellos, créditos, todo, pero también se están rehusando más, es decir, nos estamos llenando de autos y en efecto hay muchas personas que compran esos autos, no solamente en México, sino los que traen también de Estados Unidos y evidentemente los chocolates, esos, los famosos chocolates, y esos autos realmente ya son malos, pero por el uso que se le ha dado, porque finalmente pues, las piezas se desgastan. Y el problema es que no hemos hecho tampoco nada para evitar esos autos. Entonces, sí, es verdad. Tenemos los usados, no solo, los nuevos. Hemos hecho lo suficiente para obligar a la gente a usar esos autos. Exactamente. Porque esto es la consecuencia típica del hoy no circula, administrado como se ha administrado a la fecha. Y no ha funcionado, no ha funcionado. No solo no ha funcionado, no circula. No ha funcionado. Para lo que se quería originalmente. Hay más autos, hay más autos viejos y hay más autos nuevos. Lo vamos a dejar para la segunda mitad del programa, pero yo los datos que tengo es que los IMECAS disminuyeron a partir del hoy no circula en todas las regiones del DF. Es una buena discusión, pero habría que revisar el cambio de la gasolina. Y la corrupción también. Y la corrupción también. Ha aumentado. Ha aumentado la corrupción, porque hay que pagar. Claro. Sí, tienes toda la razón, también ha aumentado. Pero yo sí creo que sí hemos tenido pocas contingencias ambientales respecto de las que había hace 5 o 7 años, ¿eh? Es que usted no, la memoria, por favor. O sea, hace 5 o 7 años las contingencias ambientales eran diarias. De todos los días, claro. Se han hecho muchas cosas, pero una de las que yo creo que menos ha ayudado ha sido el hoy no circula. El hoy no circula. Bueno, vamos a proponer al gobierno del DF que lo quite, porque pues ahorita no traemos un carrito. Pues yo ahora son 8 años, ya traemos carrito del 2005. Sería bueno ya. En ese sentido que mencionas tú de la contingencia, también está la cuestión de la energía eléctrica que contamina el doble que los autos. Ay, bájale. La generación eléctrica contamina la generación de energía. La generación. Sí, yo te entendí. ¿Qué es con petróleo? Es un termoeléctrico. Me gustaría que ahorita que nos vamos a ir al corte, que le pienses un poquito tú, Enrique, porque aquí hemos tenido proyectos muy interesantes automovilísticos, desde la Fórmula SAE hasta este carrito que les trajeron ustedes de la Mercedes-Benz, que andan pasando por ahí, pasando por los experimentos tuyos de carros para personas con capacidades diferentes. Entonces, si quieren ahorita... No, personas con capacidades diferentes, que me regañan. Luego me regañan. No pueden meter al bot. No, es que no. Bien, vámonos a un corte de mitad de programa. Su belleza es su mecánica. Louis Renault. Sigma Sobremesa. Por Ibero 90.9. ¿A poco todavía no renuevas tu IFE? ¡Oh! Fíjate bien, si no hay un 15 en los recuadros de atrás, tienes que renovarla cuanto antes para tener tu identificación oficial actualizada y seguir decidiendo qué quieres para México. Así que renuévala ya, queda poco tiempo. ¡Arre! Recuerda, si no tiene números, tu credencial para votar sigue vigente. Consulta ife.org.mx o llama a IFETEL y haz una cita. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Un playlist te puede llevar a Chicago. Sí, a ese festival que estás pensando, donde va a tocar esta otra banda y esta también. Consulta los detalles en ibero909.fm. Ese festival en Chicago, pases VIP y los locutores como compañeros de viaje. Ibero 90.9 invita. Hay distracciones que pueden ser fatales. No pongas en riesgo tu vida y la de los demás. Si vas a manejar, no tomes alcohol. No uses el celular. Respeta las señales viales y los límites de velocidad. Usen el cinturón para que tú y tu familia viajen felices y seguros. Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gobierno de la República. Ibero 90.9. Sigma Sobremesa por Ibero 90.9. El automóvil más bello es el que todavía nos queda por hacer. Enzo Ferrari. Muy bien, pues buenas tardes. Seguimos aquí en Sobremesa, Sigma Sobremesa. Este programa sobre autos. Teléfono 529-2599, Twitter, Sigma-Sobremesa. En la mesa, gente conocedora del tema, el maestro Juan José Solís, de la Dirección de Investigación, el maestro Enrique Vescochea, de Dirección de Educación a Distancia, y el maestro Enrique Gili, de la Dirección de Ingenierías. Y aprovechando, bueno, soy Javier Prado, aprovechando que está Enrique Gili, aquí en la Ibero en los últimos años ha habido muchas experiencias de profesores y de estudiantes, pues hasta de patentamiento, no sé si hemos llegado a eso, pero desarrollo tecnológico sí, de carros, decía Fórmula SAE, decía el carro para personas con capacidades diferentes, el motor de aire o de agua, ya ni me acuerdo, de Golden, etcétera, que en paz descanse. Platícanos lo que la Ibero ha hecho en esto, este convenio que tienen ustedes con cierta... Bien, Javier, armadora. Sí, con todo gusto. En Ingeniería Mecánica tenemos varios proyectos de coches, de automóviles. Como bien mencionas, el Fórmula SAE, motor de combustión, de más o menos 125 caballos de fuerza. Pues es un coche de carreras deportivo que competimos anualmente una vez al año, internacionalmente aparte. Pero es un coche que está, ya tiene un segundo plano, es de combustión, contamina y ya no es tan atractivo. De hecho, va un poco de bajada. ¿Por qué? Porque tenemos un proyecto automotriz de competencia eléctrico, 100% eléctrico, de carreras, un auto de carreras. Y este auto sí es una cosa innovadora mundialmente, porque no hay en el mundo este tipo de autos de competencia. La Fórmula 1 no tiene una carrera de fórmula eléctrica, la va a sacar próximamente, pero en 2-3 años. Este auto es eléctrico con 40 caballos de fuerza. Muy 40 poco, ¿no? caballos Muy poco, de fuerza. ¿No? Sí, pero ese coche de 0 a 100 kilómetros por hora los da en 2.8 segundos. Cuando el Porsche Carrera, el Porsche más rápido, carrera con 350 caballos de fuerza, los da en 3.5 segundos. ¿Y dónde tenemos? Tenemos 40 caballos y lo hacemos más rápido. ¿Por qué? Por el torque, la potencia del motor eléctrico es inmediato. De hecho, las llantas de este coche, que ya está construido aquí en Ibero. Ah, lo construimos aquí en Ibero. Aquí en Ibero, con alumnos de la Ibero, diseñado, analizado aquí en Ibero y construido en Ibero. Hemos invitado a la televisión y a varios eventos automotrices internacionales con este auto. Pero, ¿qué más quiero comentarles? Podría ser más rápido, pero las llantas de este coche son de Fórmula 1. El hule de estas llantas es de un auto de Fórmula 1. Por estar a 2.8 segundos por la fricción del piso con la llanta. Pero el motor eléctrico es rapidísimo, es un torque inmediato. Tarda en el arranque por la fricción y el derrape. ¿No será incendiar en la primera prueba que hagan? No. Porque ya nos ha pasado, ¿eh? El coche, este coche tiene nada más 8 baterías de litio, son baterías muy modernas, muy chicas, de litio, que aparte son muy ligeras, no ocupan espacio y son muy, muy, muy... ¿Y cuánto dura la energía en la batería? La energía dura nada más 40, 50 minutos, pero no quiero un coche para la calle, es un coche para arrancones, digámoslo así. Ah, no. Es una cosa experimental. Para cuestión de la calle, Javier... ¿Qué tienes? Tocayo. Y Solís. Enrique Solís. El coche eléctrico, el coche eléctrico no va a funcionar. El coche eléctrico contamina más que tu coche de gasolina. ¿Por qué? Porque para cargar ese coche 7 horas una noche y usarlo 3 horas al día siguiente, 7 de carga, 3 de uso, la termoeléctrica quema mucho más petróleo para cargarlo. ¿Quiénes están detrás de estas dos cuestiones, el SAE y el eléctrico? ¿Ustedes, los de mecánica o quiénes? Es mecánica eléctrica, está alumnos, el profesor Cuitlavo Osorno está en el SAE, con varios alumnos, no tengo los nombres, y en el auto eléctrico de carreras de competencia está Ríos, un alumno de mecánica. Ah, lo conozco. Y es un alumno con bastantes desarrollos tecnológicos aquí en Ibero. Ah, mira. Oye, y el motor aquel de agua o de aire y ese de Golden, cierto. ¿Qué fue de él, eh? Porque en su momento fue una revolución y se iba. Sí, es un motor neumático, funciona con aire. Ah, con aire. En vez de usar gasolina, hay una explosión y que el pistón provoque el movimiento del pistón. El aire, inyectamos aire. Pero es un auto muy peligroso tener un tanque de aire comprimido muy grande en la cajuela. Porque si choca, explota el coche. Pero sí funciona el motor con aire comprimido a presión. Es un gran tanque atrás en la cajuela de aire comprimido. Y podrías avanzar 3 horas en ese auto sin contaminar, pero es peligrosísimo y no es una solución traer una bomba en la cajuela. Una bomba enorme. Eso fue lo que no me dijeron. Pues, es una bomba. Pues está tan peligroso. Un poquito abajo de aquellos intentos, por ahí de los que serían los... 80s de cambiar la gasolina a gas. A gas, es una bomba. A tanques de gas butano que después se fue abandonando. ¿Por qué? Porque el tanque de gas, como el de la casa y el del coche, con un golpecito puede explotar. No necesitas un gran accidente. Se te cae el tanque de tu casa y puede explotar, de caerse al piso. Eso es lo que dicen que les pasó a los de Telmex, ¿verdad? Se les cae el tanque. Oye, y el de personas con discapacidad. Se les cae todo. El de personas con discapacidad. Ah, padrísimo, padrísimo. Este fue un desarrollo que hicimos en ingeniería mecánica para gente con problemas de caminar, que el auto combinabas con los brazos, era la tracción del auto era con los brazos. Ah, ya. Entonces las piernas no echan las piernas, no es una bicicleta porque las piernas no las mueves y con los brazos te impulsas. Y es un coche que donamos a una fundación de hecho de discapacitados. desarrollado por alumnos de ingeniería mecánica. Padrísimo evento y este proyecto. Pues fíjate que pareció comercial, pero era importante que en este programa recuperamos la experiencia de Libero. ¿Qué opinan de esta experiencia de Libero, Enrique y Juan José? ¿Rica? ¿Falta? Bueno, yo creo que... A mí me parece que es una... Porque creo que el Poli también busca por estos caminos, ¿no? También pero no como Libero. No sé, no podría juzgar porque desconozco a tanto detalle el Poli. No, pues lo que yo creo es que ciertamente esto ha estado en la Ibero desde hace muchos años, uh-huh, como un proyecto de ingeniería mecánica y eléctrica, ¿no? Así es. La parte automotriz que se podían haber dedicado a otras líneas. Y segundo, que creo que sí siempre ha sido la preocupación, lo sustentable por un lado, y por otro lado, y esto pues yo imagino que en coherencia con la misión, la identidad de la Ibero y los valores que tiene, y por otro lado, la parte incluyente, el poner este tipo de medios al alcance de las gentes, de todas las gentes, no nada más de algunos, ¿no? ¿Y tú, Juan José? A mí me parece muy interesante porque al final de cuentas hay laboratorios prácticamente en todos lados, incluso la Fórmula 1 es un laboratorio, pero evidentemente, digamos, la Fórmula 1 es un laboratorio para los autos que van a circular, digamos, en la calle, pero las universidades, y en este caso la Ibero, pues evidentemente tienen la preocupación de desarrollar autos seguros, autos con potencia, autos que no sean peligrosos, como el que nos mencionaba del aire comprimido, y lo cual es bastante viable, ¿no? Que haya estos desarrollos, sobre todo aquí, porque la industria evidentemente siempre va a pedir otro tipo de cosas, ¿no? Como lo que mencionábamos hace rato, que sean autos de lujo, que sean autos potentes, que sean autos que den cierto estatus, y no tanto, bueno, salvo Volvo, quizás, espero no equivocarme, es quien se preocupa más por el asunto de la seguridad. Pero de ahí en fuera, los demás están buscando pues, el mercado, ¿no? El mercado. Quisiera comentarte una cosa, este aspecto de la industria en general, las marcas y los coches tan modernos. Si los coches traen todo tipo de accesorios, comodidades y cosas tecnológicas como el inyector, por ejemplo, ¿no? O vidrios eléctricos en las puertas. Por cada cosita, no es nada más ese el beneficio que nos dan. Ellos ganan más dinero. Hacen más coches con vidrios eléctricos que con manijas, palancas, un cable por dentro y ensamblar dos poleas. Es lentísimo la manufactura en la planta, es lentísima esa puerta. Hacerla, fabricarla, armarla. El motor eléctrico de la puerta hacen 10 coches contra uno. Entonces ellos están buscando ganar dinero. Claro. Claro, nos dicen, eléctrico más caro. O sea, todavía pago más por lo que le cuesta menos hacer. O sea, le pago más al fabricante por lo que le cuesta menos fabricar. Él lo piensa todo en dinero. Pero mira, hago más coches eléctricos y véndeselo más caro. Y ahí va el tocayo y lo compra eléctrico. Y mamá, se lo digo. Mamá, ¿por qué eléctrico? ¿Compró? Es un ejemplo. No, pero sí. Sí. Es que tocayo había caído en la trampa. Y la primera vez que compré uno eléctrico con cristales eléctricos, con elevadores eléctricos, me arrepentí porque se me cayó a los dos días, ¿no? Y entonces me costó un ojo de la cara volverlo a... Y no hay carros malos, ¿eh? Pero ese es un ejemplo. Cada cosa que le ponen. Aprovechando que está aquí un ecólatra, que no ecologista, que es Enrique Gili. Porque han de saber que Enrique Gili adora más a la naturaleza que al ser humano. Es un ecólatra, no un ecologista. Pero bueno, aprovechando que estás tú. Y esta obsesión que tienes tú, y muchos, creo que también Enrique, Juan José y yo. Porque los carros contaminen menos y que las contingencias ambientales no sean tan recurrentes y que respiremos mejor finalmente, etcétera, etcétera. Mi pregunta va por este lado. Yo tengo la convicción de que las fábricas contaminan millones de veces más que los autos, que la contaminación de las industrias, de las fábricas, y ayer andaba yo por esta zona de La Guana, Escaposalco, y ya zona bastante contaminada, industrial, con muchas fábricas, etcétera. Entonces hay una obsesión porque los autos contaminan mucho. ¿No sería mejor abandonar esa obsesión y quedar los carros? Porque mira, lo digo por esto, porque los carros eléctricos, los carros que no contaminan, han salido muy malos y muy lentos, etcétera, etcétera. Y nadie los compra, solo Juan José está pensando en comprar uno y hasta está dudando. Entonces, ¿no sería mejor ya abandonar esa obsesión y decir, bueno, vamos a comprar nuestros carritos normales, etcétera, y que las y entonces enfocar las baterías a que la industria contamine menos? Yo creo que, yo voy a hacerlo desde la salud pública y de mi experiencia. Yo creo que uno de los problemas es que no se dan cuenta que es un problema, el de la contaminación es un problema complejo que supone entrarle desde varios lugares. O sea, tú puedes decir, ok, hoy no circula, pero ya hay investigaciones. En México, los canadienses le dicen al Distrito Federal Bumper City, o sea, la ciudad de los topes, lo cual... Uh-huh. Tú sabes que no hay presidente municipal que como primer acto solemne del gobierno ponga topes en el pueblo, ¿no? Entonces, cada tope que tú pones, incrementas las posibilidades de contaminación, por decirte algo. Segundo, no estamos generando un transporte público de ninguna naturaleza que sea eficiente. Tercero, en el caso de la industria se nos pone la corrupción. Yo te puedo citar un caso de algo que a mí pasó en Tula, ¿no? Allá hay cementeras. Y había una cementera y que estaba... Y allá eres tú, ¿no? Estaba contaminando, pero gruesísimo, porque, bueno... No soy allá, Enrique. Caían capas de cemento. No soy... Y yo fui, y conste que no era... No me acuerdo si ya, yo creo que ya desapareció, pero... no es Cruz Azul, Y yo fui a hablar con el gerente de planta. Es el América, ¿no? La planta. Y le dije, oye, ¿cómo es posible que estés contaminando? ¿Por qué diablos no pones filtros? Ya hay tecnología, ya hay filtros. La respuesta de él fue, a los dueños les sale más barato pagar las mordidas y las multas que poner los filtros. Por lo tanto, no se ponen los filtros. Bueno, sí, es cierto. Ese es el problema. Yo creo que ahí tenemos, mientras no ataquemos esto de una manera más completa, es inútil andar poniendo parche aquí, parche allá, y a veces el parche complica más las cosas, como yo creo que ha pasado con el hoy no circula en la Ciudad de México, porque además todos lo vimos, porque ya todos los de aquí estamos las familias que tenían un carro, cuando salió uno no circula, al poco tiempo, cuando se hizo obligatorio ya tenían dos, y el segundo peor que el primero. Los que tenían dos ya tenían tres. O sea que mientras no resolvamos esto. Yo voy a comentar una cosa que puede resolver más el problema que el hoy no circula, aunque a la gente no le va a parecer. Prohibir el motor de 8 cilindros. No viene el caso tener un motor sote, pero para nadie. Hay camionetas con motores de 6 y 4 cilindros muy eficientes. Y para que una Suburban de 8 cilindros, 350 caballos, pesa 3.5 toneladas. Para llevar al diputado. Pero ahí para llevar al diputado y a sus ocho escuadras. No, yo quería precisamente... Que el motor grande es el Jetta y ya, el motor de un Jetta es un coche. Eso, pero mira, ¿me recuerdas tú la película aquella de Crash? Que luego en México la intitularon Crash, Extraños Placeres, de Cronenberg. No sé si la vieron. ¿No? Es una película donde... tratan de emular a James Dean y entonces con coches de lujo a alta velocidad, teniendo relaciones sexuales, chocan, crash. Entonces el placer sexual y el placer de la alta velocidad se conjuga y entonces ellos, a cambio de experimentar ese placer de altísimo voltaje, porque está el placer sexual y el placer de la alta velocidad, pierden una pierna o quedan lisiados para toda la vida o se mueren simple y sencillamente. ¿No vieron esa película? No. Bueno, entonces aquí yo saqué a colación esta película porque lo que está diciendo el buen Enrique me recuerda a todas estas personas que traen camionetones y sobre todo las señoras. Exacto. Algunas señoras. La mamá móvil. Con todo respeto, la mamá móvil, como dice Enrique. Pues luego las utilizan casi como... como de defensa para como tanques Homer. Para que no les pase los Homer nada del ejército, no los que hicieron nuevos aquí. Y el que trae el Smart o el otro carrito este chiquito, el Atos, pues bueno, pobrecito, así le va. Entonces a veces creo yo que se utiliza estas cosas con una cierta irresponsabilidad. Pero volviendo a la película, ¿ustedes qué opinan de combinar estos placeres? Mira, es que esa es la trampa que usa muy bien Porque la comercial, el marketing. Compran el carro para las altas velocidades. Sí, claro. Sí, no, sí, pues, pero placer, decir una el cosa. Placer. Sí. Es una emoción. No, no es el placer. Es el placer. Es la adrenalina y la endorfina que genera la sensación de poder. No sé si me explico Sí, claro. La sensación de poder es la. Entonces, si yo tengo un carro poderoso, soy poderoso. Hay aquí una transposición de mi persona a las toneladas de hoja de lata. Yo por eso digo que el IQ del chofer está en razón proporcionalmente inversa al tamaño del automóvil. O al precio. O al precio. O sea, a mayor. Esa del IQ del a mayor IQ del precio y tamaño, menor IQ. No, pero, porque pero, quiere decir que no sabes claro qué buscas. Ten cuidado con lo que dice Enrique, porque quienes nos escuchan la mayor parte son choferes o taxistas. No, pero no son sus coches. ¿Para qué pasear? No son sus coches. En verano y no hay estudiantes. No son sus coches. Paseamos acero por las calles. Paseamos 3 toneladas de acero por la calle, en el súper, en la escuela. Puro acero paseamos todo el tiempo. La potencia del motor no es por los 2 pasajeros o 3, es porque el coche pesa 3 toneladas y media, 3,500 kilos. Sí. Y por cada 100 kilos de peso el coche emite 100 gramos de carbono por kilómetro recorrido. Si está bien afinado. Sí, está bien afinado. Bueno, otra de las cosas que yo quiero es que todos los que andamos por el DF sabemos que quienes más contaminan son los vehículos del servicio público. Sí. No los privados. O sea, ándese uno detrás de un microbús y por el amor de Dios hay que sacar la escafandra o el tanque. Tienes toda o cerrar las ventanas. Hay que tener mucha agilidad para cerrar el vidrio, Enrique. Es clave cerrar el vidrio a tiempo. Sí, poner el aire acondicionado. Alcanzas a ver el camión materialista, porque hay camiones comunistas, materialistas. El camión comunista materialista lo alcanza a ver a la distancia y inmediatamente subes el vidrio. Sí, o sea, hay que tener esa agilidad, ¿verdad, Juan José? Sí, y yo coincido con lo que dice el maestro Gili. Me parece interesante que ya no, que la propia industria ya detuviera la producción de autos tan grandes y también tan pesados. Los gobiernos pongan el ejemplo, ¿no? Porque uno que pasa muy seguido por Los Pinos ve las caravanas de Suburban con 1 o 2 personas. Entonces dice uno. Nada, paseamos puro acero por todo el día. Es el gafete del diputado. Es el gafete del diputado. Es el gafete del diputado. También debes entender. Es el portafolio del gobernador. No, ni modo que llegue en bocho. El tema de las bicicletas que no se han atrevido ustedes a tocarlo porque. Es que estamos hablando del carro. No, por eso, pero pues saben bien que se han intentado algunas soluciones, que el uso de la bicicleta. O bien aquí en Libero, que lo hemos intentado y no hemos podido, porque que vengan más de 2 personas en el carro y no 1 o 2. Pues no solo por el tema de contaminación, aquí en el Libero también por el tema del estacionamiento. Pero no cabemos. Ahí es el asunto cultural, doctor, porque yo me acuerdo de esta encuesta que nos enviaron y entonces había preguntas como muy interesantes, como ¿estaría usted dispuesto a compartir el auto? ¿Estaría usted dispuesto a subirse al auto del otro? Y no conozco los resultados, pero supongo que ahí hay variables muy interesantes. ¿Tú qué contestaste, Juanjo? No, pues yo, ¿verdad? No, al contrario, yo sí dije, me subo a otro auto o que se suban conmigo. Yo no tengo problema con eso. Depende de la chava, ¿no? Sobre todo. Bueno, mira, es que, a ver, lo de la bicicleta. A ver si no me apedrean en el camino hacia la casa, pero la bicicleta me parece una solución muy romántica para una infraestructura urbana como la que tenemos. O sea, verdaderamente, como no sea para ir al Oxxo de la esquina, yo no acabo de ver que sea algo que realmente resuelva el problema, ¿no? Sí. Y obviamente tú te subes a la bicicleta y te encomiendas a la Divina Providencia o a Malverde o a la Santa Muerte, porque verdaderamente te conviertes en invisible, ¿no? Entonces, y yo lo digo por experiencia porque me gustaba andar en bicicleta para hacer ejercicio y lo abandoné por eso. Por otro lado, creo que finalmente este tipo de cuestiones no acaban de resolver mucho. Yo hoy en la mañana que venía pensando un poco en el programa decía, bueno, ¿qué significa el carro para mí? Bueno, ya está dicho que yo ya dije lo de la ecuación esta del IQ, la proporción. ¿Por qué uso carro? Y lo primero es, Y esto creo que salió en una de las encuestas. Por independencia. Bueno, así es, por sensación de libertad. Libertad. Libertad, o sea, si yo tengo que ir a competir por un microbús, por un carro del metro, yo me siento más libre metiéndome a mi coche. Por seguridad, es decir, yo en el carro me siento real o no, pero la percepción sí, es de mayor seguridad. Sí. Eso apareció en las, por status, en las encuestas. Por estatus. El tercero, por estatus. A mí siempre me ha llamado la atención por que comodidad. Cuando voy a trabajar, la gente, los directivos que trabajan conmigo luego empiezan a hacer presión de porque mi carro no es como digno de un directivo. Y yo digo, bueno, eso es nuestro concepto latino, sí, porque, es porque status, en Europa no existe la este cultura. Concepto. En Europa, en muchos casos, el transporte es un... El medio de transporte es eso, un medio de transporte, ¿no? Un signo de estatus. ¿El tuyo qué modelo es? Yo tengo un Honda 2007, ya lo voy a tener que cambiar. 2007, gracias. Bueno, sí, no, ya está bastante viejito. Sí, bueno. Uh-huh. Y luego te voy ya a decir... Ya pronto el hoy no circula. Así va, es, me va a impactar. Bueno, y luego otra de las cosas que también me llama la atención del carro personal es que finalmente, además de todo lo que ya mencioné, el carro personal me hace... Más me hace persona, sentir, más persona. Espérate, me da un estatus, lo quiera o no, compa. Yo iba viendo hoy en la mañana, íbamos atorados, porque ya en México va atorado uno a todas las... Íbamos atorados. Adelante de mí iba un Mercedes, una dama de buen ver al volante, e iba pasando los topes... como si estuviera recogiéndose las enaguas en un charco. O sea, tenía que atravesarse totalmente para no golpear el carro, porque no pasaba el carro, el tope. Entonces, ¿qué es eso, otra aberración? Compramos carros que están diseñados para una infraestructura urbana y de vial, que no tiene que ver con la nuestra. Nosotros casi ya deberíamos andar en todoterrenos, porque... Bueno, es que ahí te entramos a otro tema. No hay autos mexicanos. En la industria. Bueno, o sea, está el Aztec, ¿no? Hubo un Aztec, ¿no? Sí, fue diseñado en México, pero realmente no es mexicana tampoco, ¿no? No es... Si los autos se diseñan con otros parámetros, no para México, que viene y hacen pruebas, es diferente, pero no son diseñados específicamente para ciudades como la ¿Y nuestra. ¿Y cómo vendrían? ¿Con plumas o cómo? No, con suspensiones más fuertes para tipo de calles y de topes. Aquí necesitamos todo, y baches. Dame mantenimiento. ¿Verdad, es que nos aclare, Juanjo, cómo... Por eso evolucionó la camioneta en México, por las calles, por los baches y los topes. Sí. La camioneta evoluciona, es más fuerte la suspensión. Es más alta. Es más alta. Y desde las llantas y todo es más alta. Pues el coche evoluciona porque las calles son pésimas. Y hay topes y hay todo. Eso es muy cierto. Ahora, hay que el tema de las fuentes de trabajo que ya salió aquí, hay que reconocer que aquí en México... Es una de las, ¿qué será? 10 fuentes sí, de empleo más importantes. Pero no solo es una de ellas. Creo que el obrero mexicano de la industria automotriz es de lo mejorcito que hay, ¿no? Es lo más calificado. De lo mejorcito que hay, ¿no? Sí. O sea, también hay que hacer un sinónimos de... Y bueno, el mecánico también, ya pasando a otro tema, es que es como Mecánica Nacional, ¿se acuerdan ustedes claro. de la película? ¿Sí te acuerdas, sí, Paco? Sí. Mecánica Nacional, ¿no la viste? Sí, sí, sí. Salía Lucha Villa, pero antes de la liposucción. Antes de la liposucción, teníamos a Lucha Villa. Y se acuerdan, es toda una cultura esto de lo de la mecánica, los talleres claro. mecánicos, etcétera. Ahí me dio mucha los tristeza. Calentarios, que eran tipos. Los calentarios. Ahí me dio mucha tristeza que en el norte del país, en mi tierra, empezaron a rafaguear a la gente en los talleres mecánicos. Dije, bueno, no hay respeto para la cultura, ¿no? El taller mecánico pues es fundamental. Es que el taller mecánico en las poblaciones pequeñas era una especie, después de las horas de trabajo, era una especie de club. Sí. Yo recuerdo que la gente claro. iba al taller mecánico y ahí a echarse sus chelas. La cerveza. Sí, no solo se resolvían los asuntos del auto. Cierto, sí. Era una especie de club. Fíjate. Enrique, estamos ya llegando al final. Un mensaje que le quieras brindar a nuestros radioescuchas sobre este tema tan apasionante, ya que todos estamos de alguna manera obsesionados con esto de la cultura de los coches. Pues sí, solamente pensar en no solo en el tener el coche, qué modelo, qué fuerza, qué potencia, pensar también en las generaciones que vienen abajo de nosotros, nuestros hijos y las demás abajo, ¿qué mundo les estamos dejando, no? ¿En qué situación? O sea, tu mensaje sería ecologista. Totalmente. La responsabilidad. Enrique, mira, yo lo que pensaría es esto. Primero, piense usted que el carro es la peor inversión que puede hacer en su vida, fuera de beberse algo, comérselo o gastárselo en otra cosa. Y es muy mala inversión precisamente porque el carro se deprecia en el momento de salir de la agencia. Ahí empieza a depreciarse, a diferente de otro tipo de inversiones. Y la siguiente es de sentido común: compre lo que necesita, no lo que lo haga parecer más, porque acaba haciéndolo parecer menos generalmente. Muy bien, para los alcoholímetros, tú, Juan José. No, yo estaría pensando que sí hay que pensar qué comprar, pero también hay que pensar si podemos sustituir, o sea, en la medida de lo posible que lo podamos evitar.